Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, vamos a viajar a los años 60 y vamos a empezar con un grupo alemán, de aquellos grupos que se afincaron aquí en España, muchos de ellos con la intención de dar el salto a lo que era el mercado hispanoamericano, que era muy importante y sigue siendo, lógicamente, que son muchas personas que hablan español. Y el grupo es The Odd Persons, que saca un EP en el año 1965 por Polydor. Vamos a escuchar aquí en mi nube, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Y ya empezamos con él y nos olvidamos. Bueno, ya sabéis, si sois nuevos oyentes, que yo hago una pregunta y me tenéis que contestar, en este caso, qué versión están haciendo este grupo alemán de Odd Persons. Y bueno, lo voy a poner ya mismo y me tenéis que contestar a Bacanal Musical, bacanalmusical@yahoo.es, y que el premio es siempre un vinilo, un single o un LP, según estén las cosas en casa. Vamos para allá. Vivía en el ático de un rascacielos. Yo estaba tan encantado entre nubes allá sin ver el suelo. Y me entra un señor que dice que me haría millonario. Si de su de esta frente yo pudiera mostrar siendo envoltorios, le dije, tú te puedes sacar. Nube pa' par, tú puedes sacar, porque yo quiero solo estar aquí a mi nube. Sonando está el teléfono y contesto a lo que me llama. Una voz airada pregunta si aquí arriba nadie va a la cama. ¿Y qué es este disco infernal que por mi casa suena? Yo contesto que aquí en las nubes pasa que a veces suena. Y digo, tú te puedes sacar. Nube pasar. Tú puedes sacar. Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube, yeah. Yo quiero solo estar. Te dije, tú puedes sacar. No me pagar. Tú puedes sacar. Porque yo quiero solo estar aquí a mi nube, yeah. Bueno, yo creo que es bastante sencillo que podáis adivinar qué versión están haciendo de Odd Persons, ¿no? Ya sabéis, voy a insistir, que me tenéis que responder a bacanalmusical@yahoo.es. Y ahora vamos a irnos con un grupo que ya hemos puesto aquí en Bacanal Musical, Los Flecos, y su canción Correr. Bueno, este grupo lo sacan este EP en el año 1966 y fue un grupo que la verdad que duró muy poquito. Y también os puedo recomendar que la discográfica Cocodrilo en el año 1998 sacan todas sus grabaciones. Bueno, vamos a poner esta canción ya, Correr, de estos míticos grupos que eran madrileños. Ah! Los flecos, que duraron muy poquito del año 1965 al año 1966, pero bueno, dejaron su marca en la historia del rock español. Hoy vamos a irnos con una banda instrumental como son Los Continentales, que ya hablamos de ellos en algún programa anterior, que sabéis que eran de Madrid, unos estudiantes con una técnica realmente genial, unos tíos muy buenos, que sacan solo dos EPs y tres singles entre el año 1963 y el año 1967. Hoy vamos a escuchar una canción que se llama Mar Cruel. A ver qué os parece Los Continentales. Vamos para allá. El año 1964, el año que yo nací. Continentales, todo un grupazo. Bueno, vamos a irnos con una curiosidad. Voy a poner el comienzo de la película Operación Secretaria del año 1966, dirigida por Mariano Ozores. Bueno, ya sabéis, aquellas películas con Gracita Morales, José López Vázquez, etcétera, ¿no? Toda aquella vasca. Y bueno, en el principio, lo que es en los títulos de presentación de la película, está en una especie de discoteca, bueno, una sala de fiestas de aquella época, están tocando los Tomcats, también alemanes, que bueno, aquí hicieron la cosa de hacer un montón de versiones de canción popular española y ellos lo tocaban en plan rock. Bueno, ponerlo ya, a ver qué os parece esta canción. Thank you. Bueno, amigos, como veríais, toda una curiosidad. Esto lo encontré, bueno, como siempre suelo hacer yo, pues, bueno, un poco nadando por internet, por YouTube, y encontré esta presentación. El sonido no es muy bueno, pero bueno, es un poco... presentaba cómo eran las discotecas de aquella época de los años 60 y la juventud. Bueno, la juventud va vestida como, pues, íbamos nosotros. Sin embargo, José Luis Vázquez va con su chaqueta, su corbata, sus famosas gafas de pasta, intentando ligar a la secretaria. Vamos a darnos un giro completamente diferente. Vamos a cambiar de estilo para irnos con los Monkees y una canción realmente genial que se llama Poi Song. Ya sabéis que en inglés es nefasto, que fue escrita por Gary Colling y Caroline King y salido en single en el año 1968 por el sello Collins. Fue también utilizado en la película Head. Os lo pongo ya mismo y veréis qué pasa de canción. Pura psicodelia. My Bueno, como podríais observar, queridos amigos, pura psicodelia, esta canción de los Monkees del año 1968. Ahí tenía yo 4 añitos. Bueno, pues vamos a irnos a Ferrol. Vamos a ir a Ferrol del Caudillo, como se decía en aquella época, que sabíais que el general Franco nació ahí, el jefe de Estado anterior, y entonces en aquella época se llamaba Ferrol del Caudillo. Entonces vamos a irnos con The Splinters, esta banda de Ferrol, como decía antes, que se ha formado por Miguel Varela, Alfredo Mella, Ramón Miranda y José Vázquez. Perdón. Vamos a hacer una cosa, bueno, no sé si hacerla o no, que es meteros también en la primera pregunta que os hice, ahora esto, a ver, ¿qué versión están haciendo aquí los amigos de los Splinters? Yo creo que es bastante sencilla, hombre, es más difícil que la anterior, porque el grupo también es muy conocido, pero bueno, a ver, de nuevo, os hago 2 preguntas, me da igual que me contestéis la primera o la segunda, ya sabéis, bacanamusical@yahoo.es, voy a poner a The Splinters, que hacen una versión, ¿y qué versión es? Allá va. Cortinas que son negras. Bueno, ahora vamos a seguir con los Cheyennes, ese grupo del inicio del garaje aquí en España, que de Barcelona, eran de Barcelona, que estaban tres EPs y dos singles entre el año 1965 y el año 1967, que es de esos grupos que fue descabezado por culpa del servicio militar. Era muy normal, los chavales iban para la mil y después a la vuelta había cómo cambiar las cosas. Entonces decidían disolverlo. Bueno, vamos a poner una canción que fue de sus últimos trabajos, que salió por RCA del año 66, se llama Borrachera. Bueno, es una canción, vamos a decir, que así como divertidilla. Y a ver, aquí está, los Cheyennes, Borrachera, a ver qué os parece aquí a estos chavales haciendo el borracho. Miguel, borracho, que tu mujer te grita y te hace dormir las pocas perras. Eso no es verdad. Solo me chilla el serano porque dice que siempre estoy tortudo. Eres un borracho. ¿Y tú qué? Tú no igual que yo. Tienes por la misma afición. Y eso lo bebes. La la. Bueno, nos dejamos ahí en la novia a los Cheyennes recordando sus borracheras para, vamos a irnos, vamos a cruzar el charco, vamos a irnos a Perú con un grupo que se llama The Pepper Smelter, que se formaron en el año 1969, siendo sus miembros Gerardo Manuel, voz; Beto Tataje, guitarra; Juan Carlos Barreda, bajo; Freddy Macedo, órgano; y Carlos Manuel Barreda, batería. En aquel 1969 sacan 6 singles, y bueno, todo siempre por la discográfica Virrey. Hay que tener en cuenta que en el año 1970 la dictadura establecida en aquel momento en Perú pues prohíbe la difusión del rock. pasó mucho en América este tipo de cosas, una cosa muy curiosa, no sé por qué, y lo tenían enfilado el rock y lo prohibían. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Betty Boone Little Master, a ver qué os parece. Vamos a seguir con Perú, en este caso con un grupo que se llama Traffic Song, que nace en el año 1967, formado por Manuel Sanguinetti, voz, Guillermo Barclay, guitarra, Freddy Rizzo, patrón, guitarra, Guillermo Torne, baleta, bajo, teclados, y Luis Nevades, batería. Más tarde vendrían gente como Jean-Pierre Manek, saxo, Guillermo Barclay, esto, hijo, guitarra, y Zulu, bajo, teclados. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Mescalina, y fijaos que esta gente sacó entre el año 1960 y el año 1972 cuatro álbumes. Bueno, vamos a ver este del año 1970, espero que os guste este Mescalina, que la verdad que está muy bien, porque claro, cuando uno se pone a investigar la historia del rock en lo que es en la América hispanohablante, es alucinante la cantidad de gente que estaba haciendo cosas muy parecidas como aquí, y encima con una calidad muy buena, y muchos de ellos completamente desconocidos. Por eso en Bacanal siempre intentamos aquí nuestros hermanos americanos hacerles un cable y que, bueno, que escuchéis su música, aunque sea ya de tantos años. En este caso, del año 1970, Mescalina, os lo pongo ya mismo. Thank you. Bueno, toda una pena que se haya cortado así de golpe. Es así la canción de golpe, es el audio que tengo. Pero verías que es una banda con muchísima calidad, ¿no? Traffic Sound. Vamos a irnos con otra banda también peruana, la última que vamos a escuchar hoy. Los nuevos Shines. Que había un grupo que se llama Los Shines, que ya los pusimos en un bacanal anterior, que era, bueno, es un grupo de esos de los años 60, muy influenciado por los Beat, y ellos quieren hacer otras cosas y establecen este grupo que se llama Los Nuevos Shines, que solo dura un año, el año 1969, que hizo de puente para el siguiente grupo que se llamaba Pax. Bueno, vamos a decir un poquitín quién era esta gente, ¿no? Carl Savitz, voz; Pico Ergo Aguirre, guitarra; Jesús Kruger, guitarra; Zulu, teclados; y José Clark, batería. Bueno, os voy a poner una canción que se llama Never Go Back to Georgia. A ver qué os parece Los Nuevos Shines, que sacaron solo este LP en aquel año 1969. Realmente fantástico, Los Nuevos Shines, de allá de Perú. Y ahora vamos a volver a España, vamos a hablar con un grupo mítico aquí en Bacanal Musical, como son los Pop Tops, y estos Vientos de Otoño, Autumn Winds, que os voy a poner ahora mismo, que es una canción maravillosa que he puesto más de una vez, pero es que realmente me encanta, y ya que estamos en otoño, pues vamos a poner esta canción. Cool wind sound. Realmente grandiosos los Paptos, como me gusta. Vamos a irnos a Valencia con la banda El 5-6 y una canción que se llama Yo soy mi hombre, del año 1967. Bueno, ya sabéis que esta gente sacó un montonazo de singles, tanto en valencia como en español, entre el año 1967 y el año 1973. Hay un recopilatorio del año 1983 muy interesante de la discográfica Valdisic. Os la recomiendo. Bueno, voy a poner ya esta canción, a ver qué os parece. Es un grupo que ya hablamos de él bastante, que es de un barrio muy humilde de Valencia. Más para allá, el 5-6, Soy muy hombre. Wow. Ay, la fuerza de los 5-6, que maravillosos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitín de una nueva discográfica que se llama Manua, que sacó el año pasado, que están sacando vinilos de grandes canciones de los grupos de aquella época, que sabéis que son muy buscados. La verdad que las ediciones son muy pequeñitas. Y en este caso vamos a hablar de Los Brujos, ¿no? Que eso, que sacan un EP. Y bueno, que la verdad que este año 67 que lo han sacado en esta reacción en Madua, les voy a poner una canción que se llama Soul Fingers. Y la verdad que bueno, porque me enteré tarde que si no, solamente los hubiera comprado todos para disfrute de todos, porque ya sabéis que uno de los problemas que tengo es que no puedo conseguir estos audios porque son, lo que es en vinilo, son realmente unos precios escandalosos. Y entonces lo que hago es solo poner esto por internet y no, muchas veces no tiene la calidad que debería de tener. Bueno, os voy a poner ya mismo a este grupo, a Los Brujos, a ver, vamos para allá, a Soul Fingers del año amigos, ya estamos terminando este bacanal musical, ya sabéis, está alrededor de los años 60. Vamos a irnos con un grupo que se llama Los Gemax, que bueno, Gemax, perdón, era la abreviatura de los miembros, ¿no? Joan, Emilie, Miquel, Albert y Xavier, y pues sabéis, Gemax, que también ha sacado, ha recuperado, ¿no?, esta discográfica, Madma Records, y bueno, os voy a poner esta cancioncilla, ya mismo, que se llama Jove era Jo. No sé en catalán cómo se pronunciará, si eras Job, era yo o algo así. Es una versión que hacen del famoso y mítico Eric Burdon. But angel things burn in his love. mucho. Pancho era yo, pero no me importaba. O si diré, Pancho era todo mío. Sí, yo era yo. Com jo moure la vida és el teu cor qui ara crida. Més el temps va passar, jove era jo, jove era jo. No veig que hi hagin aquells camps, doncs jo he canviat germans. Ara es veu tot ja tan diferent. Jove era jo, jove era jo. No venguis tant, això és dolent. Vas quedant jo la vida un flor. Jove era jo, jove era jo. Quan jo era jove era molt important. Els hi diré, quan era tot millor. Oh, sí, jove era jo. Veig que hi hagin aquells camps, doncs jo he canviat germans. Ara es veu tot ja tan diferent. Jove era jo, jove era jo. Bueno, amigos, ya llegamos al final de este bacanal, este bacanal de los años 60, que es el que siempre me gusta hacer. Y bueno, pues como siempre os digo, sed buenos, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM y que os dejo con los Archiduques y su Lamento de Gaitas, que es una canción que me apasiona del año 1967. ¡Geniales! Siento tan triste como aquella noche en que tú te fuiste de mi lado en Asturias. Por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente, ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Mil gaitas sonaban con triste dulzura de pena por verme. Pido a Dios que me dé la muerte.